Arrancamos bastante temprano, en enero de este año estábamos reuniéndonos, en febrero largamos las bases de participación. A partir de más o menos de mayo o un poco antes empezamos a recibir propuestas. Este año llegaron 130 obras que como comisión organizadora tuvimos que seleccionar. Y bueno, esa parte es bastante ardua en el sentido de que hay que ver las obras, buscar un criterio y tratar de traer teatro de calidad, teatro independiente de calidad, que es uno de los criterios de selección. Intentamos que haya buena calidad, por llamarlo de alguna manera, calidad, ¿no? Pero en las actuaciones, en la estética de las obras y también un poco teniendo en cuenta lo que se dice o hacia dónde apunta la propuesta estética.